Emilia, contame, ¿por qué el miércoles ayer no se iniciaron clases normales? Bueno, primero buenas noches, soy alumna del CEM 94. Ayer nos llegamos al establecimiento y nos encontramos con que muchos niños del centro infantil no tenían lugar para poder acceder a ese derecho, que es un derecho que tienen los niños y las madres a poder estudiar. Entonces, como alumnos, solicitamos a los profesores, a PSA, que nos acompañen en esta lucha para poder solicitar un cargo más, para poder cubrir la cantidad de niños que hay inscriptos. Actualmente hay 67 chicos inscriptos y desde el centro de educación solamente nos dieron un cupo para 20. ¿Y por qué no estaría dando abasto el centro infantil? Y porque hay una realidad que el secundario este hace que muchas personas que no podían acceder a estudiar con este beneficio de contar con un centro infantil, mamás, por lo general, en un 99%, pueden volver a tener el sueño de terminar su secundario, gracias a que nos brindan este espacio para dejar a nuestros hijos. Bien, y personalmente, ¿vos podrías estudiar sin el centro infantil? No, la realidad es que no. Yo tengo 32 años, tengo 3 hijos. Volví a retomar mis estudios a los 29 años. Tengo un chico de 5, un bebé de 1. Cursé mi embarazo acá en esta escuela. Mi hijo nació, me acompañaron, me ayudaron. Y el centro infantil fue clave para mí como mamá, para poder seguir mis estudios y tener mi tan anhelado título de secundario. Perfecto. ¿Y qué es lo que brinda el centro infantil? Y el centro infantil es un lugar que yo personalmente cuando llegué dije, wow, hay guardería. Y muchas maestras y profesores de acá me corrigieron. Y con la vivencia me fui dando cuenta que por qué me habían corregido en ese momento, que es un centro infantil. El centro infantil no solamente nos cuidan a nuestros hijos, sino que les brindan contención. Ellos ingresan a las 7 de la tarde, 7 y cuarto, el servicio de PSA que está disponible para ellos, les da una merienda. Hay una realidad que muchos chicos salen a las 5 y media del jardín de la escuela y los padres se quedan dando vuelta en el centro de Bolsón para poder ingresar acá a las 7 de la tarde. Eso de que puedan tener una merienda a las 7 de la tarde es un montón. Imagínate que esos chicos la última comida que tienen es a las 4 de la tarde en el jardín. Sí, es impensable, inconcebible. Después, a las 9 y media se les brinda la cena y una fruta. A veces se comparten talleres de artes, películas, y los chicos llegan. Yo te hablo de realidades que hemos vivido, que salimos a las 11 menos cuarto de acá. Gente que vive en Mallín, en La Loma, más al sur, cerca del barrio Esperanza. Imagínate que están llegando a su casa 11 y media de la noche, hasta que termina de hacer el recorrido de la trafo. Con los chicos cenados, con los chicos que tuvieron un espacio calentito donde están. No es, no sé cómo explicarlo, es un beneficio, es una virtud, es algo muy beneficioso, tanto para los padres como para los chicos. Son 5 horas que están en un lugar contenido, calentitos, alimentados. Por eso creo que es muy importante el centro infantil. Claro, es algo por lo que tenemos que seguir peleando definitivamente. Y sí, actualmente la lucha que nosotros llevamos como alumnos, yo soy alumna de cuarto año, este es mi último año, pero quiero que los alumnos que empiezan ahora en primero lo sigan teniendo. La lucha que llevamos es para que se pueda abrir un cargo más. Necesitamos un cargo más en el centro infantil. El año pasado las maestras hicieron maravillas con lo que tenían y como podían. Es la realidad que no contamos con un espacio con las dimensiones que necesitamos para la cantidad de chicos, pero aún así es como que uno siempre se va adaptando. Se va adaptando, decir, bueno, agarramos y separamos por edades, por esto. El centro infantil cuida chicos desde el año hasta los 8 o 9 años. Es imprescindible, no es algo, es un derecho que tenemos como papás, que lo hemos adquirido y no lo podemos perder, porque también hay una realidad que esto ha llevado a que muchas mujeres, yo por ahí digo, esto es una cuestión de género, sí, porque el 99% tenemos casos de papás, no voy a decir que no, hay casos de papás que están queriendo estudiar a la vez que trabajan, pero el 99% somos mujeres, somos mamás que dijimos, en su momento tuvimos que abandonar nuestros estudios por X motivo, porque sí, porque la vida muchas veces nos enfocamos en ser mamá y hoy decimos, bueno, tengo la posibilidad de tener a mi hijo cuidado y de enfocarme en estudiar, en volver y en terminar mis estudios. ¿Por qué no soñar con una carrera terciaria? Esas son cosas que bueno, que día a día nos va enriqueciendo este lugar. Bueno, muchísimas gracias, Emilio.